89 te actualiza Panorama Informativo. Se realizó una encuesta sobre las mascotas en el subte. La inflación de octubre fue de 2,4% según el INDEC. Derrumbe en Campana, 3 obreros murieron. Subsidios se destinaron a finalizar. Indemnización por despidos. Espectáculo. El deporte. El clima y el tránsito. Las 8 y punto de la mañana. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 17 grados 5 décimos. La humedad 85%. Más del 70% de los porteños quieren que las mascotas puedan viajar en subte. Así lo hizo saber el Área de Participación Ciudadana Dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tras la encuesta que realizó por diferentes medios de comunicación en los que preguntaban a los ciudadanos si les gustaría que las mascotas puedan viajar los fines de semana en el subte. Tras la finalización de la votación, el resultado arrojó que de los 151.800 votantes, el 72% está de acuerdo con esa iniciativa, mientras que los restantes, el 28%, optó por la negativa. Esta encuesta, que refleja la opinión de los ciudadanos, respalda el proyecto de ley presentado a fines de octubre por el gobierno porteño ante la legislatura para habilitar el traslado de perros y gatos domésticos en el subte. La inflación de octubre fue de 2,4% según el INDEC. Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Los mayores incrementos se dieron en los rubros, viviendas y servicios básicos. La inflación del mes pasado se aceleró al 2,4 según el INDEC. Los incrementos más significados se dieron en servicios básicos, de un 10,7%, en inventaria un 3,6%, atención médica y gasto de salud 3,4%, en aumentos y bebidas un 1,5%. Las consultoras privadas informaron que en octubre la inflación promedio fue del 2,9 según difuntos por legisladores, según dijeron legisladores en una posición. Derrumbe en Campana, 3 obreros murieron, el resto logró salir por sus propios medios. Al menos 3 obreros murieron este martes cuando se produjo un derrumbe en una obra en construcción en la ciudad bonaerense de Campana. Informaron fuentes municipales de los bomberos locales. El incidente se produjo alrededor de las 15:20 en una obra ubicada en Avenida Agustín Roca al 200, donde se montó un amplio operativo para rescatar a los trabajadores atrapados. Hay 3 hombres fallecidos. Luego de más de 2 horas de trabajo, se encontraron los cuerpos sin vida de los operarios bajo los escombros, confirmaron los voceros de los bomberos voluntarios locales. Bueno, vamos a una tanda y enseguida seguimos con más noticias. No te vayas, enseguida volvemos con Somos 1.39, tu frecuencia favorita. En el mes de la madre, comprando un Movistar te llevas otro de regalo, porque tu mamá necesita un celular y vos necesitas el celular de tu mamá. Che, ma, la rúcula en la pizza, ¿va antes o después de meterla en el horno? Che, ma, ¿mi remera gris cuenta como ropa blanca o como ropa de color? Che, ma, ¿cuál es más tierno, novillito o ternera? Porque novillito me suena chiquito, pero ternera me suena a ternura. Ternera, ternura. Regálale a tu mamá un Samsung Galaxy Core Plus o un Samsung Galaxy Trend Lite en 12 cuotas sin interés con Visa y llévate otro de regalo para vos. Además tenés internet desde 500 megas, mensajes y llamadas libres y 1 giga de regalo. No necesitas llamar a tu mamá para saber que es una muy buena promo. Movistar, promoción válida del 22 del 9 al 31 del 10. Más información en movistar.com.ar. Imagina si le doy una Oreo a un vampiro. Este no asustaría más y leche empezaría a tomar. Oreo, rellena de maravillas. Seguimos con más, Somos 1.39. Te recordamos que puedes escribirnos y seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter, Somos 1.39. Y mandarnos un mensaje o audio por nuestro WhatsApp, que es 11-52-54-0109. Somos 1.39, con Rocío y Damaris, todas las mañanas, acompañándote. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio 39. Please don't stop the music. Ahora, los suicidios se destinataron a financiar indemnización por despidos. El Programa Nacional de Transformación Productiva prevé que el Estado parte de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos por la apertura de importaciones o bien parte de los sueldos de los operarios que pudiesen reinsertarse en otras fábricas. Fue una de las puntas de lanzas del entonces candidato presidencial Mauricio Macri, donde la campaña que finalmente lo depositó en la Casa Rosada y uno de los caminos elegidos para ello fue la drástica reducción de los subsidios, que tuvieron un tan inmediato como duro impacto en los índices de inflación y en la pérdida de poder adquisitivo. Ahora vamos a actualizarnos un poco con los espectáculos, acá con Yara. Hola chicas. Hola Yara. Les traigo acá dos noticias que hicieron furor esta semana. El primero es de Susana Jiménez, que entrevistó al Pepo, Rubén Castaneiras, obvio, que fue a hablar sobre su lucha contra las drogas, el paso por la cárcel y las películas inspiradas que hicieron de su vida. Dio un show que logró picos de 20 puntos de rating. El segundo y último es que el músico Alejandro Sanz es la imagen de portada de la revista española Yodona, del mes de noviembre, donde el cantante aparece maquillado y en una impresionante foto que dice que el que pega a una mujer, pega a toda la humanidad. Muchas gracias, Yara. Son las 7:30 de la mañana, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Evelyn, ¿nos contás cómo va el pronóstico durante todo el día? Durante el resto del... No. Durante el resto del día se mantendrá despejado con una máxima de 21 grados y una mínima de 17 décimos. Y para la noche se espera unos chaparrones dispersos que se dispersarán a la hora de la madrugada. En una mañana muy accidentada en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, veamos cómo está el tránsito en este momento, Severin. El tránsito lento en Puente Pueyrredón y autopista 9 de julio, el tránsito está ahora en caótico a paso lento. Confirmaron los voceros de la Policía Federal y bonaerense una gran congestionamiento se registra desde Puente Pueyrredón y el sentido al Obelisco con demoras de más de 20 minutos, teniendo ese insulto y funcionan con normalidad. Gracias, Evelyn. Bueno, ahora vamos a saber el tema del deporte. Contanos, Yamil. Bueno, Argentina ganó 3-0 a Colombia en San Juan. La Pulga metió un golazo de tiro libre y después dio dos pases espectaculares para Prato y Di María. Argentina subió a quinto lugar, quedó la chance de repechaje. Este martes Brasil derrotó 2-0 a Perú con anotaciones de Gabriel Jesús y Renato Augusto y cerró el año con un sólido líder con 27 puntos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018. Gracias, Yamil. Bueno, Rocío, ¿qué te parece si vamos con un tema? Dale, como digas. Bueno, vamos con el tema de Arranca Corazones de Ataque 77. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Al cierre del programa, le queríamos recordar que pueden escribirnos y seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter, somos 139, y mandarnos un mensaje o audio por nuestro WhatsApp, que es 11 52 54 01. En la locución, quienes habla, Rocío Centurión y mi compañera Damaris Montivero. En las noticias del espectáculo, Yara Ávila. El clima, Evelyn Fernández y la colaboración de Yamil Flores en deportes. Bueno, los esperamos como todas las mañanas de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. En Somos 139. Chao. Chao. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Soy lo que soy, no soy lo que ves.